hijo de Llorel, detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar otro programa más de La Casa de Él. Hoy vamos a hablar de algunos cómics especialmente relevantes bajo nuestro criterio en lo que al tratamiento de la acción se refiere. Muchas hostias, muchos tiros y sobre todo mucha maestría a la hora de retratar todo esto en viñetas. Vamos allá. Una horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Bien, un nuevo programa y hoy me acompaña pues uno de los colaboradores más apreciados por nuestra audiencia. Lo cual es muy lógico. Juan, bienvenido. Ya me estaba riendo porque cuando has dicho Jairo, uno de los colaboradores más apreciados, me estaba imaginando todo el mundo en plan, pues Santi, Violeta, Borja, tal, y cuando han escuchado, ahora me los imagino decepcionados como niño, como sí. Niño americano cuyo padre no ha ido a ver el partido de béisbol, cuyo padre divorciado no ha ido al partido otra vez más. ¿Quién? ¿Quién es quién? Juan. Pues sí, nos hemos juntado los más miserables de los habituales aquí para hablar hoy de cómics de acción, ¿no? Pero antes de eso, que eso vendrá después de la pausa como es habitual, quería decir que os recuerdo, por si no lo habéis escuchado, que hay una entrevista muy buena al señor Javier Rodríguez, hablando de sobre todo de su último cómic, Superman y el este de la Lámpara Negra, que está muy guay, que es el dibujante y que os recomiendo mucho leer y escuchar el programa, porque la verdad que al tío da gusto oírle. De hecho, yo después de hablar con él me fui, creo que fue al día siguiente o a los dos días, a la librería Matadero 1, que es en Oviedo, que daba él allí una charla sobre su carrera, que también la verdad que estuvo muy guay. El sitio Matadero 1, para los que seáis de Asturias, muy muy recomendable, por cierto. Y es la segunda vez que voy, porque fui otra vez a una charla de Montéis, que hablaba de precisamente de su adaptación de Matadero 5. Y dices precisamente por el nombre de la librería. Claro, sí, sí, el nombre de la librería viene por la obra de Matadero 5. ¿Qué más? Tenemos por aquí algún comentario. Ese fue el último programa, pero bueno, fue uno, como ya sabéis, de estos de kryptonianos y gotamitas, que no es, por así decirlo, canónico, ¿vale? O de nuestro programa principal, del cual tenemos algún comentario del último que publicamos, que fue el 227, de recomendaciones del mes del cumple de Fer, si no me equivoco. Y vamos a ver alguno, vamos a ver. Tenemos por aquí a Hugo Kian. Claro, tengo que ponernos en situación. En ese programa de recomendaciones hablamos. Tú estuviste, Juan, ¿no? Yo no estuve, pero lo oí. Es que, sí. Como siempre estás, aunque sea espiritualmente, a veces me confundo. hablamos de Bluey, esta serie de dibujos para mí infantil, pero bueno, Borja le veía más intereses, que es de unos perros australianos azules, que no sabemos cómo se llamaban. Nos dice aquí Hugo Kian que son pastores australianos. La serie mola aunque no tengas hijos, solo hace falta ser aficionado a la animación, aunque yo la veo por mis hijos. Muy bien. Otro más, Antonio López Ruiz Díaz, nos dice: muy buenas. Ya se os echaba de menos, aunque son sentimientos encontrados, ya que mi cartera ya está temblando y seguro que a mi librero de cabecera le ha llegado la notificación de lo que habéis hablado y lo está colocando estratégicamente para cuando yo llegue. El tomo de Justice, Justicia, que es uno de los que hablamos, la obra de Alex Ross, fue uno de los regalos que cayeron estas navidades y su lectura está próxima. Si antes ya tenía ganas, después de escucharos, estas han aumentado. John Carter de Marte, pedí que me lo guardaran, que me guardaran uno porque me pareció muy interesante y para el resto de recomendaciones a ver si el banco no se extraña de la caída de saldo porque también tiene muy buena pinta. Una duda que me ha surgido, ¿qué son más raros de encontrar, los perros verdes o los azules? Bueno, pues en Australia, por lo visto los azules, que en realidad son grises, a mí que no me timen, pues parece ser que es algo habitual. Saludos desde Málaga. Venga, uno más. Marcos nos dice, muy interesantes algunas recomendaciones y muy caras algunas también. Esto se está poniendo prohibitivo. Pues sí, la verdad es que no recuerdo todo lo que hablamos. Me acuerdo del tomo de justicia que deben ser, pues no sé, 45 pavos, una cosa así. Y sí, alguno que trajo Santi también. Sí, pero bueno. Este de John Carter creo que también era... Sí, era carete. O sea, no, pero ese no hay problema porque está descatalogado, si no me equivoco. O sea, ya estaba agotado, si no me equivoco. Así que da igual no, cuánto sí, vale. Efectivamente. Pero bueno, yo qué sé. Antes pensaba, también podías haber dicho que estamos tú y yo porque somos los únicos pobres que no nos hemos ido de vacaciones, ¿no? Estamos todo el mundo que no han podido porque están problemas a la vuelta, pues que se jodan por gente que vive en la opulencia y que se van de vacaciones. Efectivamente, hay gente que iba a venir, pero no ha podido porque está... Está de viaje, pues yo que sé, un atasco, lo que sea, pues no haberos ido. No, pero sí que recuerdo, como oyente, digamos, como te decía que yo no estuve, que todas las recomendaciones, todas con una pinta brutal, pero sí que pensé, digo, a esta gente se le está yendo un poco el presupuesto. Creo que no hiciste la suma esta que sueles hacer al final de cada programa, pero hubiera sido estratosférica el último programa. Sí, tienes razón, la verdad que no la hice y sí, igual habíamos batido un récord. Bueno, la verdad que sí, los precios es un tema que, en fin, no está en nuestra mano solucionarlo, ¿vale? Bueno, dice Marcos, los tomos ya no bajan de 35 o 40 euros. Viene siendo cierto, la verdad. A ver, hablamos de tomos de, en general, más de 300 páginas, también te digo, para que tengas esos precios, creo yo. A no ser que sean unas ediciones muy especiales, yo creo que para llegar a los 35 o 40 euros ya tiene que ser una cosa de que por lo menos te traiga, no sé, 10 números, una cosa así. Bueno, pero en fin, ¿qué es lo que hay que le vamos a hacer? Bueno, nos dice, me quedaré otra vez con las ganas de justicia y seguiré releyendo Kingdom Come. Hombre, pues yo te voy a decir una cosa, aunque fui yo el que trajo justicia. Pero no es comparable a Kingdom Come, a mi modo de ver. O sea, Kingdom Come está a otro nivel, creo yo. Pero bueno. ¿Qué es eso de meterse con Channing Tatum? Es verdad que al principio de su carrera era más limitado, pero de unos años a esta parte ha encontrado el tipo de papeles que le va bien, que le van bien, y a mí me gusta bastante. Un saludo. Ya no recuerdo quién fue que se metió con Channing Tatum. No sé si fue Carlos. Tampoco sé si Carlos estuvo. Sí, Carlos estuvo y efectivamente era... Es que ahora tampoco yo recuerdo, pero sí que recuerdo que más o menos somos fastidios de Channing Tatum, que no salía el nombre, decía, sí, ese guapera que actúa mal o algo así. Creo que venía un poco así el tema. Pero bueno, yo aquí tengo que decir que como no puede ser de otra manera, estoy con el embajador de la audiencia en España, que yo también soy más pro Channing Tatum que... No, yo también, yo también. No sé si hice algún comentario... Y diente para Channing, pero sí, a mí es un tío que en general me suele hacer bastante gracia. O sea que no, si dije algo en contra de él, pues lo retiro, por favor, Channing. No me odies. Me puedo equivocar, como casi todo lo que digo, pero en la película esta de Seth Rogen de que desmadre el fin del mundo, sí, o sea, sí, el mundo sí, hace como un papel como de sí. como de sumiso, ¿no? En sí. plan, como ya la parodia definitiva sí. de sí mismo, entonces ahí ya se ganó un hueco en mi corazón. Sí, es un poco modo de cameo. Cuando sale Channing Tatum, pero sí, sí, la verdad es que es bastante, bueno, bastante. Y bueno, y sale en esta de, ahí lo diré, la del cómic de Marmida, que es Secret Service, en la segunda sale el nombre de Cowboy. Kingsman. Kingsman, sí, sí. Que he dicho Secret Service, sí. No, es que Secret Service es el cómic, pero la película es Kingsman, ¿no? O sea, que lo ah, claro, es eso, cierto. Bueno, en fin, se me va. Vale, venga, dejadme los comentarios. Quería decir también que si os acordáis, creo que en el anterior programa leímos un comentario de Alejandro Vallaroca, que nos recomendaba este cómic de 8 billones de genios. No sé, Así, ¿tú lo el de conoces? Charles Soule, ¿no? Yo no lo Sí. conocía, pero gracias al comentario de Alejandro, efectivamente, pintaza, ¿eh? En Sí, pues cuanto yo y lo que iba a a otros decir es pocos. que me lo he empezado a leer. También por la recomendación de Alejandro, porque era uno que yo tenía ahí, que si sí, que si no, el dibujo no me atraía demasiado, Charles Soule, me gustó mucho la carta 44, pero nada más, No, hombre, lo que ha hecho, también te nada gustó el más. Hulka de Pulido. Lo hemos hablado también por aquí. Ya, pero a lo mejor no me gustó por Charles Soule. Bueno, No, yo creo que es puede ser, un, puede ser. me No me parece que es un acuerdo. tío que en el terreno de superhéroes no es lo suyo. Sinceramente. Pero bueno, entre que es un tío que no tengo del todo tachado y que el comentario de Alejandro pues me despertó cierta inquietud, he de decir que llevo medio tomo y me está haciendo bastante gracia. Aunque no tengo tan claro que la mitad que me queda me vaya a satisfacer. Porque justo he dejado en un momento en el que la trama empieza a cambiar hacia un derrotero que no sé si me va a gustar, pero al menos la primera Entiendo. mitad que sí he leído me ha encantado, ¿eh? Me pareció una idea muy chula con algunos apuntes muy interesantes y de momento me tiene. Ya te digo, estoy haciendo una doble reseña engañando. Me ha gustado mucho, pero creo que al final no me va a gustar. Ya veremos, ya veremos. Igual lo traigo, si me convence lo suficiente, lo traeré a otro programa, y si no, pues no. Y aprovecho, parece que si, igual que ha hecho Alejandro, si nos queréis, bueno, de hecho, de vez en cuando ya se hace, ¿no? Pero ya no digo hacernos recomendaciones, sino, pues, decirnos cosas de las que queréis que hablemos o que leamos para comentarlas aquí, pues ya sabéis, lo más probable es que nos hagamos caso, como suelo hacer con Juan, pero bueno, escribir es gratis de momento, así que ya sabéis. He dicho todo esto, no tenemos que hacerlo de la tontería del mes, porque este programa no es de recomendaciones, sino que lo que vamos a hacer es hablar de algunos cómics, ¿cómo decirlo? De acción, los llamamos cómics de acción. Es que yo había dicho de hostias, pero igual iVoox nos censura si lo llamamos cómics de hostias. Y No, pero realmente, cómic de realmente, acción me parece bien. Sería claro. como si fuésemos un podcast serio, diríamos cómic de acción. No, pero en realidad, claro, sí, porque de hostias no es del todo cierto, porque no vamos a hablar solo de patadas y puñetazos, sino también de la intervención de armas, ¿no? Correcto, sí. Entonces quizás sea más correcto cómics de acción. No vamos a hablar de muchos, sino de algunos que teníamos ganas de hablar de ellos, que no son novedades. Y hemos dicho, pues, oye, con esta excusa podemos mencionarlos y luego seguro que se nos va la pinza y acabamos hablando de más cosas. Así que, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar de algunos cómics de acción. Hola, soy Iván Coello. Saludo para toda la gente de la casa de él. El caos se avecina y la ciudad de Gotham necesita héroes. Pero todos ellos están leyendo la casa de él.net. Casi nada. Ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la frecuencia y la longitud de onda. Podemos abrumarle con miles de podcasts o hacer que un simple sonido alcance una claridad cristalina y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la emisión de este programa, controlaremos todo lo que oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite. Bien, vamos a empezar con nuestro programa dedicado a hablar de algunos cómics de acción. Y seguro que en vuestra cabeza, el que no haya mirado la descripción del programa en el que ya mencionaremos de qué cómics vamos a hablar, pues seguro que tenéis pensado cuál podéis suponer, a lo mejor guiándonos por nuestros gustos, por lo que sabéis de nosotros o por, bueno, por cómics que tengáis ahora mismo en la cabeza. Seguro que van a dar de este. Pues yo diría que el con el que vamos a empezar, quizás por ser de una editorial pequeñita, aunque aquí hablamos mucho de ella, es decir, no sé si habrá otro medio que le dé tanta publicidad a esta editorial como nosotros, pero no dejan de ser una editorial pequeñita, no llevan ni Marvel ni DC. Entonces seguro que este no lo habéis tenido en cuenta. Juan, nos quieres hablar de algo de Grafito Editorial, ¿verdad? Correcto, sí, en concreto de Balas de Punta Hueca. Y es verdad que la intención cuando comentamos de la posibilidad de hacer un cómic de acción, yo quise traer este, aparte de porque me ha gustado bastante, no es una novedad, pero casi, es de 2022 y yo lo leí el año pasado, en 2023, me gustó mucho en su momento y es verdad que lo traje pues un poco por lo que tú has comentado también, ¿no? Que pues con la idea de traer algo así un poquito inesperado, de sorprender y también un poco pues eso, por traer un cómic de una editorial independiente que nos gusta tanto, que me gusta tanto a mí en particular, y eso, de autores nacionales. De Balas de Punta Hueca, como decía, de hecho es Javier Marquina, autor de Huesca, creo que es, y luego dos personas que yo no conocía, Víctor V, que es el dibujo, perdón, Víctor Camacho, que acreditado como V, que de hecho es su primer cómic, que es tatuador, y al color Ruth O'Leary, que tampoco la conocía ella, y de hecho he estado mirando un poco para ver quién era. Sí que tiene otros trabajos como colorista, ella sí que tiene una carrera un poquito más amplia que el dibujante en las artes, y aparte, sobre todo, pena que no esté aquí Santi, porque es guitarra de un grupo de heavy metal que tiene cierto renombre, por lo que he visto, que se llama Bones of, a ver que lo tengo aquí apuntado, Bones of Minerva, por todos aquellos y aquellas que le guste el heavy metal o que incluso les llame la atención, ¿no? Que un artista de la que hablamos sea también guitarrista de un grupo de heavy metal. Pues estos tres artistas, como decían, bajo ellos está la responsabilidad, digamos, de Balas de Punta Hueca, de Grafito Editorial, y la propia Grafito lo define como John Wick meets Harry Potter, ¿no? Perdón, John Wick meets Harry Potter, eso es lo que viene en la web de ellos, de Grafito, y la portada, que no sé si, bueno, la podéis buscar, si no la conocéis, es toda una declaración de intenciones de esto, ¿no? Que refleja este John Wick meets Harry Potter. En la propia portada, como decía, aparecen las dos protagonistas, Cammy y Casey, haciendo lo que mejor saben hacer, digamos, y lo que nos cuenta el TVO, que es lo mejor que saben que hacer, que es matar y desmembrar usando cualquier arma que se ponga a su alcance. Estas dos sicarias, Cammy y Casey, son las no sé cómo llamar, las asesinas principales del jefe de un capo del crimen en la ciudad de Nueva Vegas. Y la historia es el rescate del hijo de este capo, ¿no? Digamos que este hijo, actuando un poco de manera independiente, a espaldas de su padre, se ha metido y la está liando parda en una zona de un capo rival de esta ciudad de Nueva Vegas, digamos que el sindicato del crimen, bueno, esto es algo bastante típico, está dividido como por zonas, y el padre de este hombre contrata, ordena a Kamey y a Casey, la protagonista, que rescaten a su hijo, que como os decía, está como medio encerrado y haciendo acciones independientes y autónomas en esa zona del capo rival. Y este rescate, pues básicamente se convierte en una ratonera de la que Kamey y Casey tendrán que escaparse, y tendrán que escaparse con el hijo de su jefe, ¿no? Hasta aquí todo lo que he contado es la parte John Wick, supongo que. Entonces alguien se puede estar preguntando dónde está la parte de Harry Potter, ¿no? Pero es que resulta que estamos en un mundo donde, bueno, iba a decir donde existen las drogas. Obviamente existen las drogas, como en nuestro mundo, pero existe también la magia, existen las drogas magias, perdón, las drogas mágicas. Y entonces resulta que nuestras protas tendrán que enfrentarse a toda una colección de esbirros de lo más bizarra y a los sicarios de los otros capos, digamos, de, como decía, de capos del sindicato del crimen, que están todos dotados de armas y de hechizos de lo más sorprendente. Todo esto es supongo que hasta aquí todo lo que estoy contando suena como muy macarra, y de hecho es que es una macarrada, pero es una macarrada divertida, entretenida, súper bien narrada desde mi punto de vista por Javier Marquina, con cierto trabajo de documentación en el sentido de que pues en el cómic se convierte en una pequeña enciclopedia que de folclore oriental, de folclore mexicano, porque claro, los distintos sicarios, pues cada uno tiene su propio origen, los distintos capos, digamos, cada uno tiene su propio origen. Existen objetos mágicos, arcanos, e incluso terminología, porque una de las familias es rusa, entonces utilizan como terminología militar rusa todo esto, que a poco que te llame la atención lo vas buscando, y como os decía, o sea, no son cosas que Javier Marquina se haya inventado, sino que están relativamente bien documentados. Y encima la historia, aparte de que, bueno, pues yo que sé, que todo lo que he contado pues no deja de ser una historia de acción, aunque os aseguro que es original, porque tiene componentes eminentemente originales, incluso el final te sorprende. Quiero decir que aunque sea una historia de acción, tiene cierta, bueno, no voy a decir complejidad narrativa, no me quiero flipar, pero bueno, digamos que está el típico giro final que yo por lo menos no me vi venir. Y aparte del trabajo de Javier Marquina, pues como decía, el casi ópera prima de Víctor Camacho y de Ruth O'Leary, bueno, Ruth O'Leary ya había coloreado otras cosas en grafito, pero que acompañan, la parte gráfica acompaña muy bien la narración. Un dibujo súper, súper dinámico, pero con unas escenas de acción, bueno, bastante. Hay cierto gore, hay uso de la sangre, pero tampoco es una cosa que te canse, y sobre todo que lo que me gusta y lo que yo le pido a las escenas de acción, que estén bien narradas, que esto parece una tontería, quiero decir que yo le doy mucha importancia, ¿no? Que la no sé cómo decir, que la secuencia de viñetas se entienda y tú sepas lo que está pasando, ¿no? En cada uno, pues casi de los, porque claro, como hay muchos tipos de armas, pues sí, espada contra espada o espada contra escopeta, pero tú veas qué está pasando antes, qué está pasando después y por qué los miembros se desmembran, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que fue toda una grata sorpresa que yo me compré casi de casualidad. Estaba en el típico evento de cómics de los que nos gustan a nosotros y de los que les gusta seguro a la audiencia, y ni siquiera estaba Javier Marquina presentándolo, sino que Javier Marquina estaba presentando a otros autores, y pero bueno, entre el digamos que cuando todo el mundo se fue a los autores, porque encima creo que era Díaz Canales, me parece, creo recordar, pues yo tuve la oportunidad de acercarme un poco a Javier, le pregunté un poco, oye, tú aparte eres guionista, y no, y una cosa llevó a la otra, y acabé comprándole un cómic, pero bueno, súper, súper contento de haberlo hecho, la verdad. Darle una oportunidad a los que más o menos os puedan apetecer las historias de acción, y sobre todo, como siempre digo, como solemos decir aquí, a los que os guste también, pues apoyar un poco lo que es la edición independiente, ¿no? Que se hace también en España, y que en este caso, pues, lo representa Grafito. No sé si lo conocías, Jairo, o has ido buscando a la vez que te he contado, pero ya digo que es sorprendente, pero que está guay. Lo conocía de nombre, pero la verdad que ni siquiera había visto la portada, que la acabo de ver ahora. O sea, si había oído hablar de él, pero ya te digo que ni siquiera me había acercado a él. Y pues como siempre, esto ya creo que lo he mencionado más veces, recomendamos mucho estas webs de algunas editoriales que se esfuerzan por darte una muestra de lo que venden, normalmente porque confían en su producto. Y si entras a la web de Grafito, pues yo creo que el dibujo que ves aquí te puede convencer bastante. Si es este tipo de cómic lo que estás buscando, es muy, muy atractivo el dibujo, un color sensacional, un poquito violento, vamos a decirlo así, pero bueno, por eso estamos hablando de él hoy. Es verdad que he hablado simplemente una vez de la palabra gore, quizás debería haber subrayado un poquito, porque es verdad que violento es, pero sí, no sorprende tampoco la temática, o sea. A ver, para tu hijo de 3 años no es este cómic, no. ¿Vale? Claro, es más bluey. Pero, la verdad es que es muy vende cómics. Las ilustraciones que podemos ver en su ficha en la web de Grafito. Así que, si os ha llamado un poco la atención lo que ha contado Juan, os animo a que le echéis un ojo mientras nos escucháis, porque porque yo creo que os puede convencer. De hecho, a mí me está convenciendo bastante lo que estoy viendo aquí, subiendo y bajando por la página. Y en contra de lo que comentábamos antes de los precios y tal, bueno, a ver, que tampoco es que sea un cómic regalado, pero 128 páginas por 17 pavos, bueno, a ver, entra dentro de... Realmente estoy haciendo el cálculo y entra dentro de lo que yo decía antes, pero aún Claro, lo que pasa así... es que tú lo que decías antes es en las de 300 y pico páginas, ¿no? Sí, Quiero hablamos decir que de cuando, claro, que 40 aquí no hay, euros, no sí. hay tante, no hay tanta economía de escala, ¿no? Y aparte una edición de, pues, en rústica con solapa. Y muy bien, bueno, yo ya la he leído un par de veces, mi pareja también, y aguanta perfectamente, ya digo, que lleva conmigo pues más o menos un año por ahí, porque yo sé que, ya digo, lo recuerdo de 2022, pero yo lo leí el año pasado. Pues insisto, realmente atractivo lo que se ve de aspecto visual. Luego, evidentemente, no puedo juzgar mucho más que eso, pero al menos lo que veo por aquí llama mucho, mucho, mucho la atención. Así que, bueno, me parece que has traído una. No es como cuando trajiste Vampiro a la Mascarada. Este De sí mi otra me. editorial fetiche, que ya traeré más cosillas, por cierto, también del cosmos. Este sí me parece que has hecho aquí una buena. Un buen pitch para esto. Vale. De todas formas, también quisiera hablar de que has mencionado tú antes el tema de la narrativa, ¿no? De acción. No era lo que. No. Realmente cuando pensamos este programa, pues la idea era simplemente hacer lo mismo que hacemos normalmente, hablar de distintos cómics o bueno, lo que fuera, en este caso cómics, bajo la excusa de la acción. Pero realmente, sin quererlo, creo que al final lo que hemos hecho, al menos por un poco lo que hemos estado hablando Juan y yo, van a ser ejemplos de en los que la narrativa, de distintas formas, sí, es bastante especial por distintos motivos y bueno, creo que son ejemplos de lo que la acción en viñetas hasta dónde puede llegar, ¿no? Esto es especialmente en otro cómic del que hablará luego Juan, creo que se va a quedar mucho más claro qué quiero decir, pero bueno, creo que eso lo vamos a mencionar en algún caso más. Y como decías, ya no solo se trata. Quiero decir, yo creo que entender lo que pasa debería ser un mínimo, ¿vale? Yo de vez en cuando leo un cómic que me cuesta seguir, sobre todo cuando hablas, evidentemente, si cuando son dos personas tomando un café, pues joder, si te pierdes con eso, ya es que el dibujante es un desastre, ¿no? Pero en la acción sí que es, no voy a decir frecuente, ni mucho menos, ¿eh? La mayor parte de los dibujantes creo que hacen bien su trabajo, los que han llegado a publicar. Pero de vez en cuando te puedes encontrar algo que dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Este personaje no estaba a la derecha, ahora está a la izquierda, no estaban los dos juntos, ahora uno está aquí y el otro está allá. O sea, el que lo hace a lo mejor le puede parecer obvio, pero tú como lector te puedes perder. Y yo creo que sí, el simple hecho de entender la acción ya debería ser lo mínimo. O sea, y de ahí para arriba. Es decir, luego cómo se narra una escena de acción. Que puede ser un aspecto, creo que a veces infravalorado en el cómic. Cuando pensamos, bueno, nos ponemos las gafas de pasta y pensamos en autores más intelectuales, por así decirlo, y no en estos cómics de tiros de los que vamos a hablar hoy, pero es que realmente igual, lo puedo trasladar al cine también, por ejemplo, sería exactamente el mismo razonamiento. No sé, John Wick, pues para mí es un cine brutal y en ningún caso lo considero por debajo de yo qué sé, de una película de Kurosawa, ¿sabes? Y en cómics, vamos, yo lo pongo al mismo nivel, no sé tú qué piensas de esto. Yo es que, como me voy haciendo mayor, cojo manías de señor mayor. Y entonces, últimamente, y cuando últimamente hablo de los últimos años, le doy especial importancia al tema de la claridad narrativa. Al entender yo, no ya entender lo que quería decir el dibujante, pero por lo menos sí que entender algo. O sea, entender o entender Claro, algo no coherente. entender la trama de Flashpoint, Que porque eso ya sería... No, no. Claro, eso ya pedirle peras a los lobos. Pero por lo menos no, entender a dónde va Flash, ¿no? Sí, sí, pero no, pero fíjate lo que te voy a decir cuando has comentado lo de la disposición de los personajes y tal. Sí. Es que yo incluso me iría un poquito más aguas arriba, algo que a veces me da hasta vergüenza reconocer, pero bueno, mira, lo comento aquí ahora que no nos escucha nadie, y también que verá que me considero lector menos experienciado, si es que eso existe, que por ejemplo tú o que otros colaboradores de aquí de la casa de él, pero a mí a veces me pasa que no tengo claro cuál es el orden de la viñeta. Quiero decir, o sea, no sé si me tengo que ir hacia la derecha o hacia abajo. Y me da muchísima rabia. Me da muchísima rabia. Evidentemente no estoy pidiendo que me lo secuencien, no estoy pidiendo que me ponga unas flechitas, en plan como se hace con mis infantiles. Pero me debe quedar claro. O sea, no puedo tener esa duda. Y joder, claro, tengo cierto bagaje, ¿sabes? Y por eso, cuando veo un cómic que bueno, que por su origen, ya te digo, independiente como este de Grafito y tal, sí que te, o con gente con menos trayectoria, ¿no? Que otros cómics americanos, te podías esperar ese error y te encuentras, perdón, ese error, bueno, ese error, o incluso horror, ha sido me he equivocado, pero ha salido bien la equivocación. Pues te encuentras un cómic donde me he encontrado todo lo contrario, que va todo súper fluido, súper dinámico, que lo entiendo guay, y que lo que yo estoy entendiendo creo que es lo mismo que quiere decir, en este caso el dibujante, porque tiene la coherencia de la historia, pues estoy súper encantado y me gusta decirlo y hablar de ello, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y no es baladí el tema de la disposición de viñetas. De hecho, por ejemplo, mi mujer, que no es lectora de cómics, sí que recuerdo, y es que lo has dicho y me estaba acordando de eso, cogió una vez un cómic, lo que no te sé decir es cuál, Y una de las primeras cosas que me dijo es que no sé en qué orden tengo que leer esto. O sea, de esta viñeta, ¿a cuál tengo que ir? ¿A esta que está a la derecha un poco por arriba? ¿A esta que está a la derecha un poco por abajo? ¿La que está debajo y luego subirme arriba? Y claro, pues los que, evidentemente, los que llevamos 20 años leyendo cómics, pues a lo mejor ya no sé si es... No te sé decir muy bien el motivo, pero no tenemos esa duda. O a lo mejor lo obviamos, no lo sé. Pero esto es algo que, por ejemplo, David Rubin sí que lo he oído varias veces hablar de este tema, y yo estoy de acuerdo con él. Y estoy diciendo David Rubin, y a lo mejor no fue él, pero yo creo que sí. Que un buen narrador gráfico, lo que tiene que hacer es la composición de página de tal forma que el ojo del lector no dude. Que recorra el camino que el dibujante quiere que recorra, y ya estamos hablando de, ya no solo de viñeta a viñeta, sino incluso aunque hagas una splash page, en qué sentido el ojo del lector tiene que contemplar esa claro, página. Sí, sí. Es lo que hace el algoritmo digital, digamos, de los cómics, de los tipo Comixology, que cuando tú de una splash page le vas dando hacia, ¿no? Le vas haciendo, sí, el scroll lateral y te va dirigiendo. Exacto. esos focos que, claro, eso sí, cuando el dibujante lo consigue, que tú de manera casi inconsciente lo vayas siguiendo a la Pero ruta eso, que te va trazando, pues. Yo siempre pensé que eso era, que había un humano que lo había hecho. Sí, sí, claro, claro, claro. Como has dicho, el algoritmo, digo, hostia, que bueno, hay una inteligencia artificial que guía tu ojo. Porque me he venido arriba, he intentado ser, pero la gente ya sabe que soy medio lelo. Pero no, obviamente eso está programado, supongo que lo ha hecho alguien. Sí, sí, pues es un gran ejemplo, ¿eh? Sí, sí, o sea, ¿a dónde tiene que ir tu ojo? En teoría, un buen narrador debería hacerlo de tal forma que tú ni siquiera te plantees a dónde tienes que ir, sino que ya directamente, bien por los bocadillos, cómo nos sitúa, bien por cómo se mueven los personajes, bien por los huecos y los vacíos, o al revés, o donde hay elementos. Hay muchas formas de hacerlo, y yo, desde luego, evidentemente, yo no sabría hacerlo, pero los buenos dibujantes sí. Y eso es algo que se nota. Y como tú dices, cuando fluye la narración, cuando... vas, no sé cómo decirlo, cuando tú vas viajando de viñeta a viñeta sin ningún problema, es cuando eso está funcionando, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues eso ya se puede hacer mejor o peor. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que eso ya debería ser de ahí para arriba, ¿no? Para considerar a un buen narrador gráfico, efectivamente. Y bueno, hemos hablado... Didi. Tiene sentido, no, te iba a decir que tiene sentido que este tema aparezca en un programa como el de hoy, porque yo creo que es especialmente importante en eso, en escenas de acción, ¿no? Exacto, en combate, sí. Luchas, etcétera. Sí. No solo aquí, ¿eh? No, o sea, tiene más sentido hablando de cómics de acción, lo que yo decía antes, ¿no? Cuando hay muchos personajes que se mueven, que giran, que disparan, que tal, ahí tienes ese extra de dificultad de decir, oye, pero ¿qué cojones está pasando aquí? Pero lo que decimos de esa narración de guiar al ojo, yo creo que eso es para todo el cómic, independientemente de que sea de acción o no. Pero sí, quizás a lo mejor tiene un extra de dificultad cuando hablamos de una escena de acción compleja, efectivamente. Vale, pues hemos hablado de Balas de Punta Hueca, de Grafito Editorial, y yo voy a hablar ahora de un cómic de acción de bastante éxito. O sea, este seguro que lo conocéis todos, los autores son muy conocidos, se han hecho no una sino dos, ¿verdad? Sí, dos adaptaciones. Cuando digo dos, me refiero a una primera y segunda parte de adaptaciones cinematográficas. Ha tenido múltiples spin-offs. Si no me equivoco, se prepara una especie de reboot también en live action. Y os hablo de Kick-Ass. Aprovechando que hace unos meses Panini Comics, que es la que siempre ha publicado esto, ha sacado una edición Omnibus que incluye todo lo que... bueno, todo, en realidad, ahí estoy mintiendo, luego me explico. Pero vamos a decir, todo lo que Mark Millar y John Romita Jr. Hicieron con esta historia, es decir, los tres volúmenes iniciales de Kick-Ass más el spin-off de Hit Girl, que iría colocado cronológicamente entre el primero y el segundo. Y digo que estoy mintiendo porque realmente luego John Romita sí que volvió más adelante cuando después de estos cuatro tomos, la franquicia, por así llamarla, pasó a manos de otros autores. Se metió por ahí Kevin Smith, Eduardo Risso estuvo también, bueno, un montón que sacaron cómics de Hit Girl deambulando por el mundo. Luego estuvo también aquello de la nueva Kick-Ass, que era una señora negra. A mí, la verdad es que me sin llegar al nivel de la, llamemos la obra original, que es lo que Panini ha publicado ahora en un Omnibus, sí que me parecían bastante, bastante apreciables y muy buenos, estando, ya os digo, un escaloncito por debajo. Bueno, por si alguien no conoce Kick-Ass, ¿de qué va esto? El protagonista, que era Dave, joder, el apellido no me acuerdo, es impronunciable, ¿no? Era como un polaco. Dave Lisiewski, algo así, no sé pronunciarlo muy bien, el polaco. Pues era este adolescente que tiene un accidente. La movida es que hacían una intervención en la que el resultado es que él era capaz de chupar hostias sin un gran dolor, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, este tío, que era un friki de los superhéroes, pues, ¿qué hace? Cuando posee lo que él interpreta como una especie de superpoder, pues nada, ponerse una especie de chándal, que sería algo parecido a un traje de superhéroes, y salir a las calles a impartir justicia. Esto... que esto ocurre en la realidad, o sea, no sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos, donde si no, sí que hay gente que realmente hace esto, que se viste de superhéroe, que tiene su nombre en código, y que salen por la calle a patrullar, normalmente, no a combatir a supervillanos, porque ni ellos tienen superpoderes, ni tampoco es que puedan hacer gran cosa, pero digamos que es una especie de vigilantes públicos, en teoría benignos en la mayoría de los casos, o intrascendentes en otros, pero que bueno, que yo creo que muy bien de la azotea no están, voy a ser sincero. El caso, que yo no sé si Mark Millar, que es el, no sé si os dije, el guionista es Mark Millar, el dibujante es John Romita Jr., yo no sé si inspiraron estas historias reales para crear aquí la historia de Kick-Ass, que es el nombre en código que toma Dave cuando viste esa especie de mono verde, o no, salió de la mente de Millar, pero lo cierto es que aquí hacen un trabajo para mí maravilloso. Yo creo que es uno de los mejores trabajos de Millar, y donde John Romita brilla mucho. Y porque decía que íbamos a hablar hoy de distintas aproximaciones a la acción, que cada una tenía una cosa especial. Para mí, John Romita Jr. es el mejor tío dibujando no hostias dadas, sino hostias recibidas. Es decir, cuando John Romita Jr. dibuja a un tío al que le han pegado un puñetazo en la cara, eso te duele. Pero no te, porque él es su forma de dibujar la acción, ¿no? Muchas veces lo que es la hostia, el golpe, la patada, lo que sea, es secundario. Lo importante es la cara de la víctima, vamos a llamarla así, totalmente magullada, que lo estás viendo y dices, joder, vaya leche que le ha dado, ¿no? Esto lo hace muy bien aquí. Y recuerdo también cuando estaba con... Ay, ¿cómo se llama este guionista? El de Babylon 5, que estuvo en Spider-Man mucho tiempo. Lo diré. No te puedo ayudar. Bueno, me vendrá luego en algún momento. La saga aquella de Morlun, cuando Morlun hostiaba a Spider-Man por arriba y por abajo, yo lo recuerdo como diciendo, hostia, qué bien. Yo creo que allí fue cuando me enamoré del dibujo de Romita. Y pensaba, hostia, qué bien dibuja este tío. La forma de chupar hostias de la gente. Es que es acojonante. Y en Kick-Ass destaca muchísimo. Para mí es un cómic que destaca por muchas cosas. Esa es solo una de ellas, ¿eh? O sea, la trama está muy bien. Tenemos al personaje, no lo he mencionado. El personaje de Hit Girl, que es la que protagoniza el spin-off que viene aquí incluido, que es esa niña dulce, hija de un policía que el señor, pues, tampoco no estaba muy bien de la cabeza. Straczynski, el guionista del cadáver. Oh, joder, te ha venido, sí. Sí. Ya, es que voy con cerebro un poco con retraso, en fin. Y ya os digo, podéis encontrar ahora en este tomo Omnibus de Panini, que son unos 60 euros, pero pesa, vamos, a esto le pegas a alguien en la cara con esto y le dejas la cara como John Romita Jr. la dibujaría. O sea, echa un guiñapo. Esto, no sé qué pesará, 5 kilos esto. A mí me cuesta levantarlo con la mano, ¿eh? En fin, es un tomo muy, muy chulo con sobrecubierta y bastante guay. El precio también es bastante guay. Y luego, yo no sé si Panini tiene pensado sacar un ómnibus con todo lo que hay a continuación. Entiendo que no. Porque supongo que no habrá tenido tanto éxito como la original, pero a mi modo de ver también merece mucho la pena. De hecho, yo los tengo todos porque me encanta todo esto. Tú lo has leído, ¿verdad, Kick-Ass? Sí. Y aparte lo considero, aunque estaba pensando ahora, porque cuando has dicho lo que incluye el ómnibus, yo no tengo claro o no recuerdo entonces, porque también pasa un poco con los tebeos de Mark Millar, que son un poco olvidables. Sí he leído el tercero, pero los dos primeros y el de Hit Girl seguro. Y desde luego lo considero lo mejor de Mark Millar, que además me considero, y lo digo con cierto orgullo, ¿eh? no me escondo, soy lector de Mark Millar hoy en día, ¿no? Sigo comprando, no todo lo que saco, una época que prácticamente sí, pero bueno, ahora últimamente Panini están sacando varias, y yo, por ejemplo, esta de King of Spice y tal, sé que la tengo perdida, o sea, no estoy leyendo todo, pero leyendo mucho, y aún así, esto que es, por cierto, el origen, ¿no? No lo hemos comentado, pero yo me imagino, yo no sé si fue su primera obra ya en su Millar World, en su mundo independiente, pero desde luego la nuclear, digamos, ¿no? De la que surgen muchos de los personajes que luego en esta historia que ha habido de Big Game con Pepe Larraz. Big Game con Pepe Larraz. Esa. O sea, que pero vaya, debe ser como de, bueno, tú lo tendrás el año, ¿no? Pero 2008, 2009 o por ahí, que esos son los orígenes, ¿no? Mucho antes de la compra de Netflix y todo eso. Sí. Pero yo creo que por lo menos Wanted es anterior, si no me equivoco. Ah, sí, vale. Si no me equivoco, probablemente sea Wanted la primera piedra en el Millar World. Pero bueno, estoy hablando de cabeza, ¿eh? Me puedo equivocar. Pero si tuviera que apostar, apostaría por Wanted como el primer cómic que entra dentro de este Millar World. Y en cuanto a lo que estamos diciendo, ¿la mejor obra de Millar? Pues puede que sí, pero bueno, está por ahí Hijo Rojo, está Jupiter's Legacy. Bueno, hombre, lo que pasa es que Hijo Rojo, yo hablaba de lo mejor de Mark Millar en el Millar World. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. que va a ser esta. Y indudablemente también la que más impacto ha tenido, ¿no? O la que más ha vendido o la que, de la que más ha hablado. Bueno, fíjate que para mí, siendo uno de los cómics que, fíjate que con el tiempo de no hablo ahora de Kikas, con el tiempo le he perdido el gusto a Secret Service. Pero ha tenido tres películas de Kingsman y probablemente no se haya acabado ahí. Que curiosamente también con Matthew Vaughn, que es el director de sí, al menos la primera de Kikas. Sí, sí, es que son amiguetes. Entonces, bueno, como los dos son británicos, no sé si tiene algo que ver, aunque mirarse a un escocés de un acento cerradísimo. No te hace falta saber inglés para entender que el acento de Mark Millar es... o sea, que aunque supieras inglés, probablemente no claro, podrías hablar con Mark Millar. No hace falta saber inglés para no entender. Sí, de hecho, John Romita a día de hoy dice, no sé, yo dibujo cosas que me pone por escrito, pero luego hablamos sin ni puta idea. Y Matthew Vaughn creo que es británico, o sea, creo que es inglés. Británico seguro, yo creo que es inglés, aunque tampoco lo tengo todo claro, y supongo que habrán hecho amistad en algún momento, porque no será casualidad que dos de las obras que más éxito han tenido de pasarlas a pantalla grande, o bueno, sin duda las que más éxito han tenido, que casi, sí, sí, las que más te iba a decir, las que más sin duda, sí, y tal, sí, porque la serie Jupiter's Legacy, por lo que sea, creo que no se podría contar entre, no se podría decir que tuvo mucho éxito. Uh-huh. Y sí, la verdad que, bueno, podemos hablar también de esa... De todas formas, no sé por qué había mencionado yo Secret Service. Ah, sí, porque decías tú que era la más exitosa. Y dice, bueno, Secret Service, a pesar de que el cómic, de hecho, a día de hoy yo lo tengo no entre los mejores de Millar, aunque en su momento me gustó, pero en relecturas que hice luego lo bajé muchísimo del lugar en el que le había puesto en un principio. Pero a nivel de éxito, jo, las películas de Kingsman también lo han petado bastante. Desde luego las dos primeras. Luego está ya tercera, que es como una precuela en la Primera Guerra Mundial y tal. A mí me gustó bastante, pero creo que su éxito fue bastante más moderado. Pero aún así, Kick-Ass con dos películas y se prepara una tercera que entiendo, no sé si va a ser un reboot o un... ¿Cómo lo llaman ahora? Una... bueno, como Star Wars, ¿no? Que es una secuela, pero a la vez también es un reboot, las dos cosas en una. Y Kingsman, hasta donde yo sé, Matthew Vaughn, yo creo que tiene también intención de seguir con ellos. Así que, bueno, el señor Millar se sigue embolsando dinero ahí con estas royalties. Cosas. Sí. ¿Y las películas? ¿Las viste también? Sí. La 2 está un poco peor vista, pero yo la disfruté muchísimo, a pesar de no tener a Matthew Vaughn tras las cámaras, ¿eh? Sí, bueno, un poco un espíritu bastante fiel al cómic, ¿no? O sea, que si te gusta el cómic, me cuesta creer que no te gustan las pelis. Pero sí puedo entender que no te guste el cómic, por lo que sea, pero sí disfruta las pelis. Ya te digo, a mí me gustaron las dos, pero la primera me parece un pepino. O sea, es Matthew Vaughn, que es para mí es un tío espectacular. Es uno de los mejores directores que hay ahora mismo para mí. Y joder, la primera es que tiene momentazos. Yo qué sé, recuerdo a Kikas al final. Con, ¿cómo llamarlo? Esa especie de jet cargado de misiles y ametralladoras. Con esa música ominosa que empieza a sonar. Y él elevándose hacia la ventana y tiroteando. No sé si ya era el villano final. O que, por cierto, es, ¿cómo se llama este actor? Mark Strong, que también sale tanto en Kingsman como en Kikas, que también es actor fetiche de Matthew Vaughn. De Matthew. Uh-huh. Y la segunda, siendo para mí un producto levemente inferior, pues no sé, yo la disfruté mucho también. No sé si, lo que no sé es, debió ser un éxito bastante moderado porque mató un poco la franquicia. También es cierto que los chicos habían crecido, una en edad y el otro también en tamaño, ¿no? Porque ahora ¿cómo se llama? Aaron Taylor Johnson. Sí, al otro. Aaron Taylor Johnson. Ahora es Kraven, ¿no? Ahora es Kraven, claro. Habrá ganado 50 kilos de músculo desde que hizo Kick-Ass. Ya no, yo creo que ya no está para el papel. Que se ha descubierto al final como un... Bueno, como sí, lo que era, ¿no? Es un actorazo. Estoy viendo las cifras, claro, no tenemos que ir 10 años, hace 10 años, y las dos rondan 30 millones de presupuesto, la primera hizo 100 y la segunda hizo 60, lo que tú dices de que ya fue un éxito como más moderado, más moderado, ¿no? La mítica, sí, regla, sí, del doble y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, es la... ¿Cómo se llama la chica? Claro, no me viene el nombre. A mí me encanta esa actriz. Bueno, ¿sabéis qué os digo? Esa chica rubita, cara, ya tendrá sus veintimuchos, supongo. Que por cierto, tiene una película. Dices Hit Girl, entiendo, ¿no? Sí, Hit Girl. Tiene una película que no ha visto mucha gente que se llama. Hay algo de las nubes. No me acuerdo del título exacto. Pero ella hace. Está ambientada en voy a decir la Segunda Guerra Mundial, aunque no lo tengo del todo claro. Y ella se cuela en un avión militar. Por razones que no quedan muy claras al principio. Y luego es como una historia de. ¿Sabes esta de terror a 20.000 metros de altura? La historia del gremlin en el avión. Sí. Pues es un rollo así, pero en un avión militar. ¿Vale? En pleno conflicto bélico. No quiero decirme nada más para el que no la haya visto. Aunque va a ser. Es una recomendación complicada teniendo en cuenta que ni siquiera he dicho el título. Porque no me acuerdo. Shadow in the Clouds, creo que es la sombra entre las nubes, podría ser la traducción, una cosa así. Me parece que se llama así, Shadow in the Clouds. Muy, no, muy recomendable. No sé de qué película estás hablando, pero voy a decir que ella es Chloe Grace Moretz. Efectivamente, Chloe Grace Moretz, que por cierto tuvo una especie de crisis porque en Family Guy, en Padre de Familia, se rieron, hicieron un chiste con ella y a la tía parece que le dio fuerte. Vale. Era, sí, una especie de broma sobre su físico. Bueno, no recuerdo exactamente por qué. También te digo que es una chica guapísima, así que no. Cualquier broma sobre su físico, pues no sé cómo le puede afectar, pero bueno. Y sí, parece que le. Bueno, tuvo una temporada así como un poco de depresión, por lo que leí por ahí, por el tema ese. En fin. Y nada, lo que decía, Kikas, a destacar en el programa de hoy, pues ya lo he dicho, la forma en la que Romita hace que la gente chupe hostias, que a mí es que a día de hoy me sigue flipando y no he visto a nadie hacerlo como él. Sigamos adelante, una vez hablado de Kikas, tú vas a hablar ahora de un cómic en el que, joder, aquí sí que lo que hablamos al principio, ¿no? La narrativa a la hora de plantear las escenas de acción, ya no solo lo claro que es, lo fluido que es, sino lo que el autor ha dedicado de tiempo a pensar cómo plantear eso para que fuera interesante, molón, te maravillara y te asombrara la complejidad de las escenas que plantea, creo yo, ¿verdad? Sí, tío, a mí me parece una... Pues eso, tú lo has dicho. Yo estaba pensando en utilizar la palabra maravilla, ya la has usado tú antes, pero bueno, yo la reitero porque me parece una jodida maravilla esta saga Polar de Víctor Santos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y yo... Es que me parece que no le vamos a hacer justicia porque cuando hablas de que va, que esto me ha pasado a mí alguna vez, pues es que no consigues... O sea, porque es cuando cuentas la historia... Porque es que, de hecho... El punto fuerte de este cómic no es la historia, porque la historia es pues la historia de un del típico agente espía badass que mata sin mucha complicación y que todo le suele salir bien. No siempre, pero le suele salir bien y sale de las situaciones más inverosímiles. Entonces, claro, si nos centramos en eso, pues probablemente si es que todavía queda gente que no lo conozca, pues no consigamos vendérselo, pero bueno, tú has hecho bien, Jairo. Empezando por lo que es el punto fuerte, ¿no? Yo decía que el punto fuerte no es probablemente lo que cuenta, sino el cómo lo cuenta, ¿no? Y es el, no sé, el la experimentación narrativa que se sacó Víctor Santos de la manga. Cuento, si quieres, si te parece un poco la historia de cómo surge este Polar y cómo llegó él a esto de la experimentación. Antes hablábamos, la verdad que me has hecho dudar, Jairo, puede que yo me haya equivocado, pero bueno, o sea, me vaya a equivocar, pero la audiencia ya me conoce y me perdona. Yo creo que el origen de este personaje es el cómic Black Kaiser, que me parece que está... publicado originalmente en Planeta, aunque yo tengo aquí en casa una segunda versión que es como una especie de retelling de la historia, que es de Norma, en donde quien publica luego las que vienen después, y dice aquí en mi versión, publicado originalmente por Dolmen, pero yo estoy bastante seguro que está publicado por Planeta, porque he visto, recuerdo haber leído también esa otra versión. Pero bueno, independientemente sea Planeta o sea Dolmen, es un cómic de... no sé exactamente cuándo, pues probablemente de la misma época de que hablábamos de Kikas, porque yo creo que es como de 2008, 2010, por ahí, es este origen de Black Kaiser, que en una historia muy cortita nos presentaba al que va a ser el protagonista, a Black Kaiser, que todavía no se le conocía como Polar. Es un exagente de la Stasi, KGB o similar, la verdad que no sé si en algún momento se llega a decir que pertenezca a una de estas agencias, pero lo que está claro es que su origen como agente letal, digamos, como mercenario que le contratan agencias a lo largo y ancho del mundo, está desde luego al otro lado del telón de acero, por resumir. Y este cómic, que ya te digo que se publicó como Black Kaiser, luego se puede encontrar, se ha publicado una segunda versión, digamos, ya en más al estilo de la colección de Norma, dentro de lo que sería la continuidad Polar, y se le llama el Polar Cero, porque viene a ser como una especie de precuela. Víctor Santos, de hecho, cuenta que cuando publicó esta segunda edición en España por Norma, como decía, no solo lo redibujó, sino que lo recoloreó. Y incluso lo reescribió, porque dice que cambió diálogos y para que el Polar que estabas viendo ahí, perdón, el Black Kaiser que estabas viendo ahí, tuviese más homogeneidad, más continuidad con el que luego hemos visto en lo que sería la saga principal de Polar, que son, de hecho, cuatro, que tú has dicho antes, Jairo, anda hablando fuera de micro, 3+1, y estoy bastante de acuerdo, ¿no? Porque lo que hizo Víctor Santos es recuperar el personaje este de Black Kaiser años después en un webcomic, y aquí es donde entra la parte de experimentación, ¿no? Donde él, pues, queriendo homenajear, de hecho, sobre fuentes, las fuentes no sorprenden porque son como bastante obvias, pero bueno, el Víctor Santo, por ejemplo, dice que en este primer Black Kaiser, el que luego es curioso que hayamos hablado de Kikas, porque él dice que cuando años después lo ha reescrito, que él como que se reconoce haber intentado ser Mark Millar, el Mark Millar aquel, ¿no? Recordad que estamos en 2007-2008, pues era el Mark Millar, supongo, por ejemplo, de Authority, entre otras, y dice que Víctor Santos que intentaba ser Mark Millar, pero que no le salía, ¿no? Y volviendo un poco a lo que contaba del webcomic, en este él se propone con recuperar al personaje de Black Kaiser, y en su página web comienza a contar historias que son historias que creo que ya no están disponibles, pero son las historias que luego veremos en los cómics de Polar sin diálogos, o sea que todavía ganando mucho más peso la parte visual, ¿no? La parte esta de experimentación a la hora de contarnos escenas de acción que decías tú, Jairo. Son tres bueno, claro, heredado del formato webcomic, vendría que los álbumes en formato apaisado, que es como se publicaron tanto en Dark Horse, que es quien publica esto originalmente en Estados Unidos, y Norma, que es quien lo trae a España, y son tres cómics que luego, a raíz, yo no sé si esto ha tenido mucho éxito, porque tampoco es que esto es conocido, pero sobre todo yo creo que se hizo conocido a raíz de que Netflix anunciase la película, ¿no? Una película que finalmente se estrenó justo antes de pandemia. Bueno, yo creo que de 2019, o sea que algo antes de pandemia, pero me parece a mí que a raíz o aprovechando, digamos, el ruido que se estaba haciendo con la película, ya saca Víctor el cuarto, que yo creo que ya no se estaba publicando en webcómic, esto me puedo equivocar, pero bueno, no sé si Víctor no se escucha, pero si no, que nos corrija, y, o sea, que el cuarto sale directamente en tomo, que es un... El cuarto, bueno, ahora hablo un poquito de ello, si os parece, pero bueno, desde luego el cuarto sí que se separa un poquito de la historia que podríamos llamar no sé si llama la trilogía original, utilizando esta referencia tan etaguasera, pero desde luego sí que parece como que estaba concebido todo en un principio como una trilogía. Comento, si queréis, porque yo lo tengo aquí todo, que me lo he desplegado encima de la mesa. Si no contásemos este Polar Cero, este Black Kaiser, la primera trilogía es Surgido del Frío, Ojo por Ojo, y el tercero se llama Sin Piedad para la Hermana María, que lo tengo aquí, y en cada uno de ellos, bueno, pues en el primero, Surgido del Frío, es un poco, no sé si decir el origen recontado, porque nos cuenta cosas un poquito que ya había contado el cómic de Black Kaiser, pero bueno, también se presenta Damocles, que es la agencia a la que él en un principio participó y que durante toda su historia se va a convertir en la villanía, digamos, de la historia. Y luego aquí en Surgido del Frío, para todos aquellos y aquellas que hayáis visto la película, pues tiene la escena esta de la cabaña en la nieve que se transportó tal cual a la película, ¿no? Y que es bastante icónica dentro de lo que sería la imaginería de la historia de Polar. El segundo, Ojo por Ojo, tampoco creo que valga mucho la pena así hablar de todos, pero bueno, Ojo por Ojo sí que nos presenta a Christy White. A mí este me gustó especialmente, que es un personaje también recurrente en la historia de Polar y que es como una chica que Polar, que Black Kaiser de alguna manera adopta y como que se convierte en su aprendiz. El tercero, que ya podríamos hablar de, que estoy hablando poco, pero es que esto te lo dejo a ti, Jairo, que se te da mejor. El tercero yo creo que es donde más se nota el cambio de estilo, y porque para empezar está coloreado, cosa que, porque se podría decir que eminentemente es una historia contada a tres colores, ¿no? Blanco y negro, que recuerda a una referencia como también muy obvia, que es la de Frank Miller. Y el tercer, digo a tres colores porque luego el color rojo, pues por motivos obvios, también sale bastante en la historia y también tiene mucho peso. El tercero, como os decía, Sin piedad para la hermana María, pues eso, está coloreado, no solo en el color, yo creo que en general Víctor Santos hace un ejercicio bastante loable de intentar como cambiar en cada uno de los tomos, ¿no? Cada uno de los tomos cuenta historias distintas, el protagonista incluso se va diluyéndose, por ejemplo, claramente en el segundo, en el de Ojo por Ojo, que es más Christie que él, y este tercero se hace como más coral y hay como distintos personajes, distintos sicarios, distintos agentes, y cada uno tiene como asociado ya no solo un estilo, sino pues, un color que te hace, ¿no? De una era casi meta reconocer al estilo del la gente que está protagonizando en ese momento la historia. Y el número cuarto, que ya te digo que yo, tirándome un poco un triple porque no estoy seguro de ello, pero a mí me da la sensación, sobre todo porque creo que en uno de los tres, porque claro, me lo estaba releyendo estos días para preparar el programa, y creo que incluso el tercero se vendió en su momento como la trilogía, ¿no? El que cerraba la trilogía de Polar, el cuarto que está claramente fuera de esta trilogía, fuera de esta historia que nos quería contar al principio, pero la complementa muy bien, porque en el cuarto, que se llama La caída del Kaiser, ojo spoiler, lo que hace de una manera súper, vaya, yo creo que muy muy bien traída por parte de Víctor, me imagino que esto quería contarlo él y aprovechó el momento de la película, como decía, nos vamos a una especie de futuro, a una especie de jubilación de Black Kaiser, de Polar en Florida, y nos cuenta, pues bueno, lo que sería un poco su final en distintos sentidos, pero y no solo el final del personaje, sino incluso el final de este tipo de agentes, ¿no? De algo que en realidad, si lo pensamos, es muy siglo XX. Y cómo ahora, en realidad, pues, si alguien quisiese hacer algo parecido, algo parecido a las historias de novelas de espías, que no lo he comentado, pero que Víctor dice que está en sus fuentes, ¿no? Trevanian creo que está dedicada el Black Kaiser, el Black Kaiser 1, sí, efectivamente, Trevanian, lo estoy viendo ahora, y también, por supuesto, a Jim Steranko, bastante obvio, no hace falta decir que, obviamente, el parche de Polar, que seguro que conocéis, es una referencia obvia, como decía, a Nick Furia. Pues lo que me gusta a mí del cuarto, que me gustó especialmente en su momento, es que eso, que representa no solo el final del personaje, sino también un poco el final de este tipo de personajes, ¿no? Y cómo ahora, hoy en día, se verían sustituidos, pues, otro tipo de personajes, pues, más de, no sé cómo llamar, ¿no? Más la juventud actual, pues, sería menos de novelas y más de redes sociales, ¿no? Y tampoco quiero extender mucho más, es una idea que tengo que pensar, no la tengo tampoco muy estructurada, pero es un poco el mensaje que yo saqué como segunda lectura del cuarto, aparte obviamente del final del personaje, que el propio título dice, ¿no? La caída del Kaiser. Y hasta aquí, ya te decía, Jairo, que igual cuentas tú mejor el tema este de la experimentación en viñeta de Víctor Santos, que es también obvio desde el, no tanto desde el Black Kaiser, pero desde luego sí desde el Polar 1, ¿no? El de Surgido del Frío. Sí, yo recuerdo haber leído el primer tomo, que es, puede sonar mal decirlo, pero es el que realmente sorprende mucho, porque en los demás, siendo también maravillosos, es un poco, no quiero que suene despectivo ni mucho menos, pero es más de lo mismo, y lo digo en el mejor sentido posible, ¿vale? El primer tomo, si no lo conocías, realmente tiene escenas de acción en las que Víctor es capaz de mezclar distintos momentos temporales en una misma, normalmente en splash page, bueno, te retrotrae a la. Te hace estar pensando, aparte de disfrutarlo, te hace estar pensando en cómo el autor, en este caso Víctor Santos, lo ha planificado, ¿no? Cómo se ha hecho el esquema en la cabeza de lo que había ocurrido. Es estar pensando, es como decía Doc, el de Regreso al Futuro, ¿no? Tienes que pensar en cuatro dimensiones. Pues esto es un poco lo mismo. Te tienes que plantear cómo lo que tú estás presentando en ese escenario. Y es un, la verdad es que es un ejercicio un poco complicado sin tener, sin estar viendo la imagen en sí, ¿no? Porque la verdad que ni tengo aquí el cómic, ni probablemente el oyente lo esté viendo mientras lo explico. Entonces es un poco complicado, pero para el que lo haya leído y lo haya apreciado y sepa de qué hablo, pues me estará entendiendo perfectamente, ¿no? Esa habilidad que tiene Víctor, que ya no solo que dibuje bien, que lo hace. Pero no es lo que destaca él. Lo que destaca él es esa narrativa, de lo que hablábamos al principio. Otra vez volvemos a lo mismo. Esa forma especial de narrar la acción. Aquí no hablamos de las hostias recibidas de Romita, ni de esa espectacularidad con la que más estratosférica con la que hablamos antes de balas de punta hueca, sino de una meticulosidad y una planificación a la hora de plantear esas escenas de acción que son realmente admirables, y para mí es lo que define Pollard, ¿no? Bueno, para más indicaciones, pues oye, echarle, aunque ya ni siquiera os digo que vayáis a la librería a echar un ojo, que la verdad que no sé si los cómics de Pollard ahora mismo están disponibles o no. Espero que sí, porque deberían, pero podéis hacer búsquedas en internet de algunas páginas. Y yo creo que incluso sin contexto, o sea, viendo alguna página suelta, podéis maravillaros con el trabajo de Víctor, que merece muchísimo la pena. No así, a mi modo de ver, la película de Netflix, que a mí me pareció un poco. Sí, totalmente de acuerdo. Te iba a decir que la película no le hace No, justicia en para nada, absoluto. para nada. Para nada. Vamos, yo creo que comparando el mismo producto en distintos medios, pues uno es. Ya no voy a decir una obra maestra, porque me parece que es una expresión un poco ya que ha dejado de tener sentido hace mucho tiempo. Pero bueno, pues lo podemos decir, ¿no? Una obra maestra, y la otra, pues siendo generosos, una película de montón. Ya te digo, creo que estoy siendo generoso, por mucho que Mads Mikkelsen sea un actor fantástico y maravilloso, pero es que esa película, hostia, es que parece que la hizo un mono borracho, sinceramente, ¿eh? ¿No? Bueno, a ver, no sería tan duro, pero desde luego yo creo que lo único que reseñaría, que ya lo he dicho cuando he hablado del cómic, es la escena de la cabaña, que tal vez no tenga mucho mérito porque la cogen tal cual de las viñetas del primero, ¿no? Sí, De claro. Surgido del frío. Si es que realmente lo poco bueno que tiene la película, que alguna cosa tiene, creo que es precisamente lo que dices tú, ¿no? Cosas que han sacado directamente del cómic, y bueno, que luego también hay que tener, no le quiero quitar méritos, también hay que tener la habilidad para trasladar eso a la pantalla y hacerlo más o menos bien. Pero en general la película me parece un fallo y una pena, porque una película que hubiera triunfado realmente, pues como hablábamos antes de Kick-Ass, por ejemplo, no, Kingsman, ese tipo de películas, pues creo que hubiera elevado a Víctor Santos a un nivel mucho mayor del que tiene ahora, que no es poco, ¿eh? O sea, es un tipo que sigue trabajando y sigue haciendo trabajos buenísimos. Pero, ojo, lo de Pollard a mí me parece un poco. Bueno, ya está, ya me desahogo. Sí, a ver, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, excepto tal vez en lo de que aparte de, o sea, el primero obviamente, bueno, pues sí, probablemente sea el mejor, aunque ya digo que a mí me gustan todos, el segundo me gustó también mucho y el cuarto me sorprendió, y todos, el tercero este también que os decía, el de la monja, el de la sin piedad para la hermana también, creo que él se esfuerza, o por lo menos hay un esfuerzo que yo creo que es notable, en que no sea más de lo mismo, o sea, en cambiar un poco. Donde la historia es lo que es, o sea, es en lo que decía al principio, ¿no? En lo que nos cuenta. Lo que nos cuenta es verdad que tampoco es nada que no se haya visto, o sea, no es especialmente brillante u original lo que cuenta. Pero sí que creo que hay un esfuerzo por parte de Víctor en cambiar un poquito el estilo y lo narrativo. El obvio es el del color, pero incluso también ahora estoy hojeando el segundo en la tinta. O sea, sí que creo, porque él es autor completo, no lo he dicho, pero bueno, tampoco no hemos acreditado a nadie más. Y sí que creo que él hace un esfuerzo para que del primero, o sea, lo que os decía, que tengan valor intrínseco, por decirlo de alguna manera, tanto el segundo como el tercero, o incluso el cuarto, que el cuarto ya digo que se nota claramente como que viene después, ¿no? O sea, que de acuerdo contigo, pero lo que has dicho así un poquito regular, no estoy tan de acuerdo. O sea, yo... No, no, y o sea, estás en tu derecho a estar equivocado. bueno, y por acabar con el cómic, que hemos hablado de, o yo por lo menos he hablado sobre todo de la técnica y tal, porque para mí, al menos, lo demás, la historia está bien, pero no deja de ser una excusa para narrarte un poco la historia de este Kaiser, Black Kaiser, ¿no? Y poco más, no tiene mucha vuelta de hoja, tiene esa base del polar que es, bueno, que da el título a la obra, que es, para el que no lo sepa, bueno, el por así llamarlo, el cine negro francés, ¿no? Es lo que se conocía como polar, muy muy característico, y es en lo que él, la ambientación que coge para esta historia, pero al final, que ni es la historia ni es el personaje, que es muy molón, sí que hay que decirlo. Black Kaiser es una bomba, es un gran personaje, pero tampoco es el personaje. Es realmente el protagonista de la historia es Víctor Santos. Es el trabajo de Víctor Santos a la hora de retratar esas escenas es lo que protagoniza Polar, ¿vale? A mi modo de ver. Y no sé, ¿algo más que añadir sobre esto? Bueno, pues si no hemos convencido a la gente, ya llamar a que en el tercero hay un homenaje a Bruguera con personajes salen directamente Mortadelo y Filemón, para que la gente los busque. Y en el cuarto, yo he querido ver o he creído ver a Manolito Gafotas. Así es. A ver si con esto a la gente le sirve un poco como el buscar a Wally para comprarlos, hacerlos, sí, carlos y leerlos. Sí, con lo de Manolito Gafotas no nos has convencido, yo ya no sé qué podemos hacer. Vale, pues venga, dejamos ahí Polar, todos esos cómics publicados por Norma Editorial, y no sé si para acabar o no, pero yo os querría ver también, sin salirnos de Norma Editorial, de otro cómic que se ha terminado de publicar no hace demasiado en España, hace unos meses, ha salido el último tomo, que creo que era el décimo, si no me equivoco. Y de nuevo, otra vez, una historia de acción, pero que aquí también lo importante no es la historia, no son los personajes, por muy maravilloso que sea. Yo hablo de un cómic que me encanta, que me fascina, sino que es, una vez más, cómo están representadas esas escenas de acción por, en este caso, Wes Craig. Hablo de Clase Letal. Creo que fueron 10 tomos en Rústica, si no me equivoco. Eso ya está acabado. Y luego hay una edición maravillosa, edición de lujo, que de momento he publicado 2 tomos, y creo que este mismo año van a publicar los 2 que faltan, uno por el verano y otro a finales. Vamos a contar que hay un poco de retraso, y uno será en septiembre y el otro ya el año que viene, pero bueno, que se acabarán publicando, para que los que habéis o hemos comenzado esa edición, pues la podamos acabar, que es un lujo, y sobre todo a ese tamaño grande, contemplar las escenas de Wes Craig, que cuando llegan la hora de las hostias, joder, es realmente espectacular. Bueno, para que no lo sepa, no lo he ido a hablar, aunque yo creo que de Clase de tal, Deadly Class, aquí hemos hablado más de una vez, esta historia de Rick Remender, para mí lo mejor que ha hecho este hombre, tiene buenas cosas, pero Clase Letal es su top. Es la historia, si antes tú decías que Balas de Punta Hueca era John Wick meets Harry Potter, ¿no? Pues esto sería Kill Bill meets Harry Potter, ¿no? Porque también es la historia de un chaval de origen, voy a decir, puertorriqueño, aunque ahora mismo no lo recuerdo, que durante el Reaganismo, ya sabéis, como igual que se cuenta en el Joker de Joaquín Phoenix, ¿no? Reagan pues suspendió hasta cierto punto el dinero para el tratamiento de enfermedades mentales, y entonces tenían Norteamérica, o sea, Estados Unidos, perdón, lleno de locos por las calles porque no había dinero para internarlos. Curiosamente, uno, no sé si es uno o una de estos, se tira un puente y tira con la mala suerte caer encima de los padres de este chico, matándolos en el acto. Él jura venganza, cual Batman, y acaba, por avatares del destino, acaba entrando a lo que sería como Hogwarts, ¿vale? Pero en lugar de magos, pues son asesinos, ¿vale? Chavales entrenados para matar, básicamente. Y no necesariamente, vamos, ni necesariamente ni nada parecido. No para hacer el bien, sino normalmente para trabajos de, bueno, trabajar para la mafia y todo esto. Esta escuela no es precisamente agradable para los alumnos, sino todo lo contrario, o sea, van a cascar ahí, vamos, a mansalva. Esto es un sálvese quien pueda y solo los más fuertes van a sobrevivir. Los exámenes son mortales, de ahí el título, ¿no? Clase letal es, efectivamente, es una clase, bueno, pues como pasaba en Harry Potter, ¿no? Que también muere bastante gente en esa escuela y ahí ni hay inspecciones de nadie, o sea, se os mueren los alumnos, los profesores y el curso sigue adelante. Bueno, en fin, lo que decía, clase letal. El minimalismo de Wes Craig contrasta con su habilidad a la hora de retratar escenas de acción multitudinarias. Tiene desde influencias de Frank Miller hasta cosas que yo nunca había visto. Lo más destacable es cómo hace parecer sencillo y fácil algo que cuando lo contemplas en su conjunto dices, joder, qué bien hecho está esto. El ver a personajes correteando por todos los recovecos de un edificio y cómo te lo narra, como lo que hablábamos al principio, cómo todo queda perfectamente claro, cómo con los trazos más mínimos es capaz de que tú seas capaz de diferenciar a cualquier personaje, pues esa máxima, ¿no? que algunos autores tienen en el cómic de elimina todo de tu dibujo, todo lo que no sea necesario, elimínalo y el resto, que es lo que el lector va a utilizar para entender lo que tú quieres contar, es lo único que necesitas, y esa máxima yo creo que Wes Craig la lleva al máximo aquí, ¿no? También a destacar el color, que no es sobra él, creo que hay a lo largo de la obra, no sé si hay dos coloristas, ahora mismo no lo recuerdo, y bueno, luego aparte de esto, aunque aquí estemos hablando de acción, pues también decir que el trabajo de Rick Remender es muy bueno. Ya digo que es, creo que es su mejor obra. También está por ahí, ¿cómo se llama? Esta de esta pulp espacial. Ahora no me sale el Black Science, que en España se llamó Ciencia Oscura. Ciencia Oscura también la pondría muy arriba, pero clase de tal es un pepino. Yo creo que ya hemos hablado aquí alguna vez de ella y mi opinión sobre esta serie está clara. No sé si tú la leíste esta. No, tío, es una de mis grandes asignaturas pendientes. Voy a decir algo que puede que sea un popular opinión. Lo que sí he visto y me gustó es la serie de Netflix, pero debo ser el único porque la cancelaron. Sí, no, el único no fuiste. El único al que le gustó, a lo mejor sí. Sí, no, pues debo ser el único al que le gustó. Sí. Bueno, te diré una cosa, yo la vi y tampoco me pareció tan mala. Podía haber sido mejor, pero tenía momentos muy logrados. Los actores yo creo que estaban bastante bien. Estaba por ahí Wong, el de Doctor Extraño. La verdad es que cuanto más hablo de ella, mejor la estoy poniendo. yo de verdad, o sea, por ejemplo, que esa la cancelaran y acabaran Lock and Key, pues por hablar de adaptaciones que se hicieron más o menos a la vez. Hombre, mejor que Lock and Key era. Eso sí te lo puedo decir, sin lugar a dudas. Yo la vi con gusto, tampoco me pareció un desastre, ni mucho menos, pero puedo llegar a entender que la cancelaran, en fin, estaba ahí, o sea, ni me encantaba, pero sí me gustaba lo suficiente como para seguir viéndola. Si hubiera habido una segunda temporada, yo la hubiera visto, cosa que de Lock and Key no hice. Así que, en fin. La pregunta que te iba a hacer ¿está terminado entonces Deadly Class, el TVO, el cómic en España, edición de Norma, ¿no? Sí, en la edición en rústica está acabado. En la edición de lujo, que van a ser cuatro tomos, de los cuales hay dos publicados, que creo que sale cada tomo, igual me equivoco, pero yo diría 50 pavos cada tomo, te saldría la colección entera por 200, suponiendo que no suban el precio los dos que quedan. Es una edición espectacular. Bueno, Norma ya ha publicado otros. Por ejemplo, Ciencia Oscura, los tres tomos los tiene publicados en esa misma edición. Que está enorme, que te cabe en una Billy, te cabe justita. Y para, pues igual que para Ciencia Oscura ver el trabajo de Mateo Scalera, pues para aquí ver a Wes Craig a máxima resolución, pues es maravilloso. A mí es una edición que me vuelve loco. Sí, y lo que te digo, en principio, a mí gente normal me ha dicho que antes de un año estarán esos dos tomos publicados también. Pero bueno, el que prefiera la rústica, pues ahí ya sí que la tiene completa y también está bien, ¿eh? Supongo que te saldrá más baratito en rústica. Vamos a ver si son, creo que son 10 tomos, pues a una media de a lo mejor 17, 18 euros, pues bueno, sí, te saldrá un poquito por debajo de los 200, si no me he equivocado en lo que he dicho. En fin, también es una opción válida. Lo he dicho, clase de tal, y no sé si quieres, hay algo más que de lo que queramos hablar. No realmente, no así relacionado con la temática, no. Hoy he visto Madame Web y diría que está lejos de ser el desastre que todo el mundo dice que es, pero claro, me imagino que la gente tampoco tiene mi criterio como muy porque suelo apoyar un poquito las causas perdidas, pero no me ha parecido, de verdad, lo digo en serio, no me ha parecido para nada el desastre que todo el mundo dice que es. Compáramela con Morbius o Venom. Bueno, te iba a decir la mejor del universo Sony, pero es que decir eso es decir poco. El listón está bajo. Claro, pero desde luego mejor. Bueno, yo la segunda de Venom, la de Let It Carnage, no la he visto, pero la primera de Venom te la puedes saltar. Morbius, pues ya o sea, esta supera bastante fácil a las dos. Yo creo que Sony se está intentando, si obviamos su Spider-Man animado, que es una auténtica maravilla. Bueno, en mano tiene un Rick John, ¿no? Se han equivocado en algún momento y dijeron, pero no íbamos a hacer una peli de mierda. ¿Por qué habéis hecho esto? Claro, porque habéis hecho algo bueno, ¿no? Claro, las pelis de Spider-Man de Sony, me refiero a estas últimas, ¿no? A estos spin-offs extraños que hacen, son como una fuente de memes constante. Y yo, sin haber visto Madame Web, sí he visto, no sé si tú lo viste, esa especie de, ¿cómo llamarlo? Ese cartel animado, ¿sabes de qué estoy hablando? No, pero tengo intriga. Era como un, es que si no lo ves no se puede explicar. O sea, era como el banner del título de la película, ¿no? Con todas las letras de Madame Web que iban pasando de izquierda a derecha y apareciendo los personajes que la protagonizan de una forma tan ridícula y barriobajera que ni un chaval en su primer año en el módulo de imagen y sonido podría hacer algo tan increíblemente deficiente. O sea, que había un momento que en la W salía, no sé si era un Spider-Man o qué cojones era, y explotaba. Pero salió una explosión de estas de efecto del Photoshop. Es que dices, pero ¿quién cojones ha hecho esto? Cortinilla entonces, de estrella. Sí, bueno, les faltó eso. Entonces, juzgando únicamente eso, sin haber visto la película, puedo decir que es una mierda. Ya, no, pues, a ver, es cortita, que es un punto importante cuando la película tampoco es gran cosa. Hay buena dinámica entre ellas, entre las distintas aprendices de Madame Web, digamos, y es pues eso, una historia de origen chula, la verdad que, y sinceramente, bueno, te iba a decir, yo creo que la gente va a estar de acuerdo conmigo, también es verdad que como nadie la está viendo, literalmente nadie, porque creo que está haciendo 20 millones o algo así, o sea, es una cifra absolutamente ridícula de taquilla, o sea, ni siquiera la palabra fracaso creo que le hace justicia. Pero bueno, si alguien por cualquier cosa está muy despistado y está no y sí sí y le da una oportunidad, de verdad, si tienes frío en invierno y la única forma de calentarte es entrar al cine y todo el resto de salas están ocupadas, aún así yo diría que vayas a la calle a pasar frío. Te voy a decir una cosa, yo la veré cuando salga en la plataforma que corresponda, la veré, sí. Me comprometo a ello. Vale. Pero no, quiero decir más, aparte de esa especie de banner animado desastroso, también hay por ahí una recopilación que yo he visto en Twitter de la gira, por así decirlo, de ¿cómo se llama? Dakota Johnson, ¿no? La hija de Melanie Griffith y Don Johnson. Creo que son sus padres ellos, ¿no? Si no me equivoco. O sea, el padre seguro, la verdad que con Melanie Griffith, pero me cuadra bastante. No, ¿sí? Sabemos si la madre es Melanie Griffith. Yo creo que sí, porque esta chica es la de 50 sombras de Grey, ¿no? Sí, correcto. Sí, pues la madre es Melanie Griffith, porque me acuerdo que a Melanie no le gustó nada que hiciera esa película y tal. Bueno, A ver si va a ser madrastra. No me quiero meter en temas familiares. Bueno, el caso es que hay por ahí un vídeo recopilando su gira de entrevistas por ahí hablando de la película, que es para echarse a llorar. Porque, bueno, si te enteraste, hay una frase que sale en el tráiler que se ha hecho viral porque es totalmente ridícula, que es algo así como: mi madre estudiaba arañas en África cuando la picó una araña. Y no recuerdo exactamente cómo es, pero que te quedas escuchando y dices: ¿pero qué cojones está diciendo? ¿Qué es esto? Y se lo preguntan varias veces en las entrevistas y ella pone cara de: joder, otra vez la mierda esa. De la frase del tráiler, ¿no? Y siempre acaba diciendo: yo la película por la que firmé luego ha cambiado mucho, ¿sabes? Como ya, cuando ya te estás diciendo: a ver, que yo he esto, despedido a mi agente. No estoy de acuerdo en esto que ha salido. Y dices: no me está dando muy muy buen ojo, feeling, de, ¿no? Bueno, o sea, ya te digo que solo hay que ver las cifras de taquilla, ¿no? O sea, que entiendo que la gente no me vaya a hacer caso. Pero bueno, sí, desde luego, desde mi punto de vista, la mejor de las cuatro esta de Sony. Y en fin, claro, es que te esperas tal desastre que no lo es ni mucho menos. Vaya, es que de hecho hasta me he reído en alguna escena. Sí, sí, bueno, yo ¿pero muy era, bien. ¿Era humor voluntario o...? Hombre, yo creo que es voluntario, aunque, o sea, quiero decir que los responsables de la película querían que yo me riera en ese momento, pero viniendo de la gente de Sonic, vete a saber, ¿sabes? Que a lo mejor es voluntario, pero porque ellos mismos se reían en plan de: ¿cómo hemos hecho esto? Yo creo que se estaban riendo ellos de ti. Sí, también puede ser. Pero bueno, en fin, ojalá alguien, no creo que esto vaya a ocurrir, pero bueno, ojalá en un universo paralelo alguien la vea y nos deje un comentario en iVoox o en Spotify o donde quiera dejarlo sobre si le ha parecido tan desastrosa como se supone que es o no, o ha visto cierta luz como he visto yo. También nos podéis preguntar por qué cojones estamos hablando de Madame Web en este especial de comics de acción. Eso es verdad, es verdad. Pero que, claro, tú me has dicho, bueno, que tenga que ver o no en acción. Ay, mira, me acabo de acordar de otra cosa. Y ya con esto sí que cerramos. Hablando de adaptaciones de Mark Millar, y esta seguro que solo la he visto yo. Recientemente se ha publicado, está en Netflix. Ah, sí, ya sé cuál vas a decir. Sí, la he elegido. No la he visto. No la veas. Vale, ok. No, y que no la vea nadie, quiero decir, porque creo que empieza francamente bien y con una cosa, o sea, empieza adaptando el cómic, como decía al principio, ¿no? Que yo soy cierto, o sea, que reivindico con la boca, o sea, con la voz alta a Mark Millar y American Jesus. No he leído el tercero, pero el primero y el segundo me gustan bastante. Ah, y yo entonces, tengo pendiente el tercero también, sí. Yo es que, o sea, ni lo tengo. En algún momento, o sea, no es en plan que lo tenga en casa en la pila, sino que en algún momento me imagino que me haré con él y lo leeré, pero... Lo que iba a decir es que donde la serie se va pegando, o sea, se va todavía conservando cierta estructura del primero, que de los 6 capítulos te diría que son los 2 primeros, y con una gran sorpresa que creo que le sienta fenomenal, que es localizar la acción en México, pues todo eso es estupendo. Pero de repente, tío, se desvía bastante del cómic hasta la última escena del último capítulo y te cuentan una historia que literalmente no hay por dónde coger, que parece que estás viendo una adaptación del Nuevo Testamento. Yo que cuando era pequeñito fui a los jesuitas, conozco un poco la Biblia y te la... O sea, es que de verdad no tiene nada que ver con el cómic, es más una especie de retelling de Jesus, o sea, muy mal, muy decepcionado. Es que nadie la vea. Bueno, creo que ahí no te tienes que esforzar mucho en esto. No, sí, podemos decir que la gente me está haciendo caso en no ver el elegido. Efectivamente. Vale, pues venga, vamos a acabar aquí nuestro especial de cómics de acción. Espero que os haya gustado. En este caso, aunque no eran recomendaciones, en realidad sí. Sí que lo eran, porque todos los cómics de los que hemos hablado nos parecen recomendables, así que aparte de divagar sobre ellos y sobre qué es lo que los hace especiales de cara a la acción, pues creo que os hemos dado algunas ideas, desde alguno muy desconocido hasta otros ya más que consagrados, pero que a lo mejor nunca os habéis acercado a él, y espero que pues que esta charla os haya convencido para esa cuenta pendiente que tenéis, saldarla, ¿no? Vale, pues nada, vamos a hacer nuestra pausa final habitual y regresamos para despedirnos. Enemigos al norte, enemigos al sur. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Pero antes escuchan el podcast de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook kryptonianos y gotamitas para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor, y que volvamos a encontrarnos de nuevo en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Juan. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y por la charla, y a la gente por estar ahí. Ha sido un placer, y que nos hagan caso, a lo mejor con las películas no tanto, desde luego no, ya no hablando de Madweb, pero incluso con la adaptación de Netflix no la recomendamos, pero sí que lo que tú decías, ¿no? Que nos hagan caso con los TVOs. Puede que los 10 tomos de Deadly Class más todo lo de Polar te deje la cartera como si te lo hubiera dibujado John Romita, pero yo creo que aseguramos que vale la pena, ¿no? Que esta vez hemos traído mandanga de la buena. Muy bien, pues como siempre, nos vemos en el próximo programa, a la misma Bat Hora, en el mismo Bat Canal. Una horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Yor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Yor-El, somos la casa de él. ¿Sabes lo que voy a hacer? Cenar. Hostia, no jodas. Sí, no, hoy llegué. Cuando te pregunté cómo vas, yo llegaba del pádel, que tuve partido a las 8:30. Has cumplido tu sueño, ¿no? Has mezclado pádel y podcast. Se puede. Sí se puede. Hashtag sí se puede. Hoy tuve dos partidos. Tuve uno por la mañana a las 10 y luego otro a las 8:30. Muerte por pádel. Cada uno hora y media, ¿eh? O sea, 3 horas hoy tuve de pádel. Estoy destrozado. Así que me parece que voy a cenar y... Pues bueno, no, me pondré algo. No sé si ver... Ayúdame a elegir. No sé si ver Mr. and Mrs. Smith. Uf. Pero la serie, te hablo, ¿eh? Ah, vale. No sabes qué serie es. Es correcto. La de vale, es que la hace Donald Glover y hablan muy, muy bien de ella. Donald Glover, ¿sabes, no? El de Community y el Eterno Lando, ¿no? Efectivamente, también, sí. Y la de esta de Masters of the Air de Apple, de Tom Hanks y Spielberg, sabes, que es como la tercera serie de la Segunda Guerra Mundial que hacen juntos, o sea, pues, fue la de ¿conoces la de Hermanos de Sangre? Sí, luego claro, fue de Pacific Brother, pero por desconocía la existencia de esta tercera y pues la existencia sí, en Apple. En Apple sí, debe llevar 6 capítulos o algo así, entonces no sé cuál de esos empezarme. A mí el tema bélico te diría que en general me da un poco de perecita. Cuando tenía 20 años sí que me gustaba más, por ejemplo con esta de Hermanos de Sangre y tal, pero ya hoy en día no es algo que a mí que te olvides. Opino un poco igual. A mí, de hecho, tanto Hermanos de Sangre como Pacific las vi bien, pero ni me fliparon ni muchísimo menos. Así que por lo menos Mr. and Mrs. Smith tiene esa posibilidad de fliparme, así que voy a tirar por ahí. Aunque la de esta de Masters of the Air dicen que es mucho de esto de peleas de perros, sí, peleas de perros se dice. Ah, el rollo este, porque esto es muy de Carlos, lo de la caballerosidad de los pilotos y todo eso. Bueno, caballerosidad no sé, pero sí, lo de los pilotos que van uno detrás de otro. Y que se respetan unos a otros, ¿no? Yo eso no sé si está ligado a peleas de perros, es que tampoco sé si se dice peleas de perros. Dogfight, creo que es dogfight. Sí. Eso es lo de dos raperos insultándose. Eso creo que es peleas de gallos, ¿no? Pues ni idea, la verdad, pero bueno. Es que la verdad, como Apple no la tengo, estoy un poco. Yo siempre he entendido lo de Dogfight como que son lo típico de dos aviadores que va uno detrás de otro para cazarle y el otro intenta darle la vuelta al tema y colocarse detrás del otro. Sí, sí, sí, no, vamos, pero... Combate aéreo de dos aviones, sin más. Pero hay un rollito como rancio, como de gentleman, ¿no? De rollo de... No lo tengo yo teado así, ¿eh? Pero puede ser, puede ser. No, la verdad que no, Carlos no sé estaría conmigo. Pues bueno, yo... Le preguntaremos a Carlos para el próximo día. No sé en qué programa hablábamos hace poco del tema del FOMO y tal, pues sí. Por fin he vuelto a Netflix porque por algún extraño motivo, yo que soy un cutre, compartía cuenta y como comparto cuenta con gente de Málaga, pues en Madrid a mí me funcionó eso de cortar, pero ahora por algún extraño motivo he vuelto y me he puesto, tío, con lo primero que he hecho, literal, cuando al recuperar Netflix es el Mike Flanagan del año pasado. Y estoy flipando con la caída de La Casa de Usher, ¿eh? O sea, me está encantando, pero encantando al nivel que no sé si decirte a nivel Hill House y Bly Manor, ¿sabes? Bueno, a mí me han gustado todas, pero es verdad que me han gustado todas de manera decreciente, ¿no? O sea, quiero decir que me gustó un poquito menos Midnight Mass y desde luego menos la de Club de Medianoche, aún gustándome, ¿no? Pero esta me ha vuelto a eso, ¿eh? A las primeras sensaciones. O sea, es como, además, ver al reparto suyo de siempre. Es un poco como volver a una casa que da miedo, una casa encantada, pero volver a casa de alguna manera, ¿no? Y una pena no haberla visto cuando la visteis todos porque me hubiera encantado hablarlo y todo eso. Yo creo que la que más me gustó, aunque luego me pasó con todas la misma, que el final nunca me han gustado los finales de Flanagan, pero quitando el final, a mí la que más me gustó fue la de Misa de Medianoche, porque es muy Stephen King y ese rollo me mola. Esta de Poe, yo lo que dije en su momento, que no sé si escuchaste porque como no habías visto la serie igual te lo saltaste, pero Creo que justo hizo eso. Yo escuché yo no estuve en el de Halloween este año, pero lo que hice fue tirar para adelante porque soy un poco anti-spoiler. Sí. Bueno, creo que al final tampoco hicimos mucho spoiler, pero bueno. El tema es que, no sé cuántos has visto. Pues voy, ahora en cuanto dejemos de hablar, como me digo, como mañana madrugo, me voy a enchufar el... No sé si es el 6 o el 7. Sí. Y yo no sé nada de la obra de Poe, más allá que recuerdo haberme leído El corazón. Sí, es que el corazón del ator, recuerdo habérmelo leído, vas a flipar, por un capítulo de Los Simpsons, que había una especie de diorama. Sí. Entonces recuerdo buscar el cuentecito y leérmelo y gustarme, pero yo obviamente sé que son todo como adaptaciones de cuentos de Poe, que estarán cogidos con pinzas, imagino, porque debe ser difícil. Ese para mí es el gran problema. O sea, claro, absolutamente todo, tanto personajes como todas las muertes. Está la muerte de la máscara roja, está los asesinatos de la calle Morgue, el péndulo de la muerte, el gato negro, y alguna puede estar un poco mejor, pero hay otras que, sobre todo la última, que ya verás, que no sé si es en el último o en el penúltimo capítulo, ahora no me acuerdo, que dices, hostia, tío, no ves que no. O sea, que al final es un corsé, lo de querer hacer lo que ha hecho, al final ha sido un corsé que para mí ha jodido la serie, porque se ha obcecado tanto en que todo tiene que ser una adaptación de algo que ha hecho Poe, que hay cosas que no se pueden hacer, y las ha querido hacer y ha quedado fatal, para mí, ¿eh? Hostia, es que yo llevo 4 muertes y todas son relativamente... Bueno, ¿tú la menos has visto que... ¿La del mono? La del mono. La de la muerte de la máscara roja, que es esta de que les cae ácido. Esa es brutal, sí. Sí, ¿cuál más? ¿La del gato negro? La del gato negro. Y pues no sé si, porque es que creo, claro, el otro capítulo, que es el que ya debe morir la segunda hija, la que es la monja en Midnight Mass, la monja que está loca. Pues no sé si ese capítulo lo he terminado de ver, porque no recuerdo ahora cómo muere esa. Así que creo que debo ir por ese. Bueno, realmente a mí la que me chirría, bueno, que va muriendo del más joven. Sí, por orden. O sea, ya sabes quién va a morir el último. Correcto. Pues hijos, ese, claro. Ese es un desastre. Ah, hostia, pues ya te lo comenté. Totalmente, dices, no tiene sentido. Esto que has hecho aquí no tiene sentido. Pero las demás sí, pues quizás tampoco haya ninguna que me llame demasiado la atención para mal. Yo entiendo eso, que cada capítulo, obviamente, ya te digo que sin ser un gran lector de Poe, pues me he dado cuenta de que cada capítulo es está directamente el título de un cuento. Y entonces entiendo que son como mini adaptaciones, pero a la vez lo que sí que me gusta, que creo que sí que está bien trenzado o se sigue bien, es la historia Río, por decirlo de alguna manera, la historia de la serie. Bueno, que tiene esta movida de los de farma, ¿cómo se llama? Sí, lo de... Bueno, lo de la crisis de los opiáceos, vamos. Sí, tal cual. Que la familia, es que no me acuerdo cómo se llama la familia esta. La de verdad es los Acker, ¿no? La que sale en Dopesick. La que sale en Dopesick, pero no me acuerdo el nombre. Sí. Sé que la empresa era Farma no sé qué. Sí, bueno, pero si a mí no me suena, si no es Acker, es Sacker, pero Sacker es Sacker, insulto, Sacker. ¿No? No, a mí me suena Sacker, sí, pero no he escrito Sucker, que sería un insulto, sino Sacker con A. ¿Cómo suena? Sacra. Creo que es así, sí. Pues todo eso me está gustando mucho y estoy relativamente enganchado a eso que se supone que pasa en la noche vieja del 80, donde conocen a ella, que es la... Vale. O sea, que... Esa es otra muerte también sacada de Poe, que y fuerza no es tan mala como la última, pero también fuerza un poco y dices, esto está un poco traído por... Bueno, oye, pues bien, porque me estás bajando bastante hype, ¿eh? O sea, que... No, a ver, pero... que no te digo que no la haya... Yo la vi muy a gusto, ¿eh? Lo que pasa es que ya te digo, ninguna serie de Flanagan al final me ha parecido redonda. A todas les saco ahí algo que digo, ay, es que te ha faltado esto para ser muy buena. Ahora, este año no me pasa, ¿eh? O sea, en 2000, que luego el tiempo pasa volando, en octubre del 24 la veo para verla cuando hay que ver. No sé qué va a sacar Flanagan este año, ¿eh? Yo no sé cuál es su próximo proyecto, igual no tiene nada este año. Hostia, tío, pues me cago en la leche. Yo para mí esto, o sea, la serie de Netflix de Flanagan por Halloween, ¿no? Debería ser. Es que, tío, la cosa es que estaba preparando la adaptación de La Torre Oscura, que no sé si al final lo va a hacer o no. Sí que sigue adelante eso, pero yo no sabía que era... Es que lo último que he oído es que ha dicho que la película, la que hicieron Idris Elba, que fue como echar sal en la tierra. O sea, como que... Entonces me dio a entender que se bajaba del tren. Pero no sé, no sé más del tema. Pero sí que hizo alguna declaración en plan, es que esto que han hecho, o sea, es que mata la historia ya. Y como que hacer ahora otra adaptación no tiene sentido. Porque la gente ya se ha quedado con, los pocos que la hayan visto se han quedado con eso y no sé. Pero no sé si eso quería decir, ahí os quedáis o simplemente llorando. Hombre, yo la verdad que estoy pensando que deberíamos saber ya si se está haciendo una... Claro, ¿no? Es que claro, ya estamos en casi en marzo y yo no sé nada de ningún proyecto de Flanagan. Claro, porque es verdad que esta de Usher, yo te diría que incluso se rodó a la vez que la de Club de Medianoche, o por lo menos se hablaba de ellas a la vez, y aunque han sido años distintos de estreno. Buena idea. Bueno, pues venga, eso lo voy a hacer ahora en cuanto dejemos. Voy a terminarme el de la segunda y si me vengo arriba incluso me veo también el otro, aunque solo sea por el interés que me ha generado con el tema de la muerte encorsetada, ¿sabes? A mí me da a ver qué te parece. También es cierto que al no conocer las historias puedes no ver lo forzado de algunas situaciones para llegar a ellos, pero vamos, yo creo que con la última vas a ver que ahí hay algo que dices, hostia, esto no se lo cree ni Perry. Vale. Bueno, pues ya diré si me has estropeado la experiencia o no. Vale. Venga, pues ya hablamos, ¿vale? Venga, tío. Vale, chao.